cómo no. El día viernes declaró Janina, que en principio no sabíamos si era conveniente, pero ella quiso declarar. Durante tres veces repitió la misma declaración. En un acto también hubo ahí que nos pareció de extrema crueldad, porque le hicieron tomar con una almohada como si fuera el cuerpo de su hija, porque ese tipo de cuestiones se hacen antes de los juicios. O sea, revivir un hecho, eso se hace primero. Bueno, en este caso, como acá no hay perspectiva de género y la justicia no es justicia para nosotras, bueno, se le hizo revivir, pero en tres oportunidades ella declaró exactamente lo mismo. O sea que su testimonio es real, porque como yo digo siempre, a Janina no hay que guionarla ni nada, porque Janina sabe la verdad de lo que ocurrió. Luego el fiscal solicitó, porque ya hubiera sido más corto ese día, íbamos a alegatos, pero se prolongó mucho el tema de la declaración. Sí. Yo te digo, ella fue totalmente corroborado como cierto, porque tres veces repitió lo mismo. Sí. Acá yo quiero aclarar que Janina tiene una dificultad que es social en su forma de manejarse, de poder entender. No es un problema cognitivo, sino que ella se la desescolarizaron en el tercer grado, no tuvo más educación y toda su vida fue plagada de abusos. Lo que el fiscal pidió también es que este martes que viene, la presencia, ahí ya no va Janina, en Leguizamón, del médico forense. No sé, entiendo yo que debe ser el forense que peritó el cuerpo de la niña, pero no así, nosotros que sepamos, no hay peritaje sobre Janina. Ese creo que es un gran error de la justicia, porque cuando ella se retira de Lupa, la unidad de pronta atención, donde le dicen que la niña queda ahí, se va a la casa, en ese proceso la niña fallece, y en ese proceso llega un policía a su casa, le interroga y cuando quiere acordar queda detenida. Claro. Ella nunca contestó en ese momento. El que contestaba era el Leguizamón, que evidentemente te tenías que dar cuenta que él la tenía tremendamente amenazada, ¿no? Porque ella no habló nunca. Y sin embargo fue acusada de mala madre, de abandono de persona. Y bueno, después, como vos lo explicaste bien, esto se fue revirtiendo y bueno, cada vez se va notando más que la perpetua para Leguizamón y todas las cosas que se le van sumando porque son accesorias. Y para ella, obvio que queremos la absolución y su libertad, pero vamos a ver qué dice la justicia. ¿Cuáles son las carátulas que tienen hoy? Porque fue mutando, ¿no?, en este proceso judicial. Sí, la que vendría quedando ahora vendría a ser la de abandono de persona. Nosotros no querríamos que a esa se le sumara grabada por el vínculo. Claro. Pero como que siempre esto va mutando tanto que no tenemos bien claro cómo va quedando, porque son jornadas en general muy extensas. La del viernes por ahí no, porque bueno, hubo sorpresivamente ese pedido de fiscal, pero sí la parte que le tocó a ella fue muy extensa. Yo creo que esto no sería justicia, pero bueno, si fuéramos a lo que nunca ocurrió, porque ella llevó a su niña y ella no pudo decir nunca que Leguizamón la tuvo 27 días secuestrada, violándola, golpeándola, y el día que Yani le dijo no a esa violación fue cuando se produce la gran golpiza hacia ella, a su niña, y Xiomara, este femicida, la mató. Nosotros no tenemos en realidad no sabemos muy bien nunca cómo va a quedar la carátula, pero si ocurriera esto, como te decía, que quedamos en abandono de persona, bueno, antes que la perpetua, como que nos estaríamos, no sé si la palabra es conformando, pero es totalmente escarcelable. Ella ya lleva 2 años y unos meses detenida, y bueno, como una nota de color, te quería decir que si ella puede escuchar esto, y ayer le escribimos poemas y demás, ella cumplió 32 años, Janina. Ayer fue su cumpleaños, fueron sus familiares, bueno, en medio de todo este horror y este terror, pero bueno, una pincelada de amor para saber que pronto va a estar afuera y celebraremos juntas y juntos su cumpleaños, ¿no? Ahora, aparte de cómo funciona la justicia machista y patriarcal, a la instancia judicial ella llegó con más de dos años detenida y Leguizamón llegó en libertad, ¿no? Claro, y ahora hace poquito él está detenido. Además tenemos que tener en cuenta algo también, que bueno, hay huellas digitales, lo que vos quieras, pero el Estado en 2 años y pico no le puedo hacer un DNI a Janina. Janina no tiene DNI, es decir, si se la acusa, vamos a hacerlo con huellas digitales, tuvieron 2 años y pico, ¿cómo va a salir la acusación de o la libertad de una persona que no tiene DNI? Eso es una falla tremenda, y la justicia es heteronormada, machista, patriarcal y misógina, eso está claro. Lore, ¿cuál es la próxima? ¿Hay fecha para la próxima audiencia? ¿La próxima sería la última ya? La fecha próxima es el viernes próximo, creo que es 17, comenzaría a las 8, chipico, porque si ya se hace muy larga. Lo que yo te quería recalcar, ahí ya podría ella salir en libertad. A veces sucede que se da como un dejo de que va a haber la libertad y después posteriormente la llevan al penal y a veces lamentablemente tiran, decimos nosotros, a las 3, 4 de la mañana en la calle a las personas, por lo cual nosotros tenemos que estar muy atentas para irla a buscar. Lo que nosotros queremos recalcar, así te lo digo como por último, si vos querés preguntarme más no tengo problema, es que acá no se ha puesto jamás en práctica la ley Micaela. La ley Micaela es la que dice que tanto todos los que intervienen en los juzgados, porque acá inclusive hay un juzgamiento de las oficiales que hay ahí, de la policía, ya ni hablamos de los oficiales, pero de mujeres contra mujeres, porque no, nadie estudia y aplica la ley Micaela. La ley Micaela te obliga a hacer cursos que tengan que ver con violencia, con género y demás. Vos tenés que mostrarme un título a mí, que estoy siendo juzgada, o a mi representante, y ante quien quiera de la familia o nosotras como colectivo de mujeres, que vos fuiste. El juez Altuve fue a un día a un curso, porque justo una compañera fue y él estuvo ahí. Pero lamentablemente seguimos sin ver la perspectiva de género aplicada para Yanina, que es no aplicar la ley Micaela. O sea que la próxima audiencia es el viernes próximo y ese día podría salir Yanina en libertad. Podríamos tener o salir o tener la sensación de que puede ocurrir en el transcurso, o que le den la mínima y eso ya estaría escarcelable, porque imagínate que si son 3 años, ella ya lleva 2 y pico, es como que ya estás afuera y podés hacer una domiciliaria. Nos parecería absolutamente injusto, porque realmente ella no abandonó nada. Al contrario, la abandonada es Yanina, y una reflexión que nosotros hacemos. Ella debería estar en el banquillo de la acusada, del otro lado, como estuvo este tipo los primeros tiempos, Leguizamón. Pero bueno, en realidad la justicia, volvemos a decir lo que es, absolutamente heteronormada, misógina, patriarcal y machista, y eso hace que la compañera, con el juzgamiento, que primero fue de la institución, donde ella entra, que se lupa, y luego una vez que ella estuvo ahí detenida, vos sabés cómo se desencadena. Ojo, para varones también sucede lo mismo, pero imagínate más para una mujer, que no hay muchos códigos, porque no, casi no hay. Fíjate que ahora le están como diciendo cosas en el estrado cerca de ella, esta abandonó a la hija, esta oficial es de la policía. Me parece que tendrían que callarse la boca, y forman parte de todo el entramado que logró entramarse de esta manera justamente para que Yanina continúe presa. Una última, y te agradecemos estos minutos, Gloria. ¿Vos crees que es posible que este viernes se dé la absolución en base a lo que venís siguiendo, lo que vienen siguiendo? Hay una posibilidad, hay una posibilidad muy grande, y hay una posibilidad de que eso exista y que quede en impas, y que por ahí tengamos que estar muy atenta por la hora de la liberación. Que eso ocurre, ¿eh? Te sacan a la calle y se terminó, porque el juzgado a tal hora y resulta que son las 2, las 3 de la mañana. También podría ocurrir, porque ese día también debería estar alegato. Si no llegamos con el tiempo, por eso se empieza temprano, calculo yo, tendríamos otro día más de la semana que viene ya para sentencia. O sea que podría ser el viernes que viene o el siguiente. Sí. No. Yo calculo que en este se cierra el caso. Calculo que es eso. Es lo que nosotros aspiraríamos. Si se diera la sentencia, mejor, porque si va quedando claro que ella no tiene absolutamente nada que ver, bueno, le darán la mínima o no le darán nada, que no lo creo, porque vuelvo a repetir, no hay perspectiva de género en ninguno de los integrantes del estrado. Estoy hablando de los que inculpan, ¿no es cierto? A los que deben juzgar. No así nuestro abogado, por supuesto. Él hace todo lo mejor que puede junto a nosotras para tener perspectiva de género, y eso está claro que la tiene. Yo calculo que si no es este viernes, porque estamos muy, muy sobre el tiempo y no ocurre esto de lo más abreviado que te digo, que podrían caberle la mínima y la tenemos que ir a buscar a determinada hora, un día más yo creo que nos queda, y nada más.